Bien, amigos, 11:42 minutos en toda la República Argentina. Seguimos compartiendo con vos las mañanas aquí en las Sierras Chicas. Y nos vamos, che, nos vamos para Río Ceballos porque en un rato nada más, a las 16:30 horas, va a comenzar una linda iniciativa de las pibas y de los pibes, de nuestro corredor serrano. Llega el Festival Joven, ahí a la Plaza Central de Río. Por eso la tenemos del otro lado a Francisca, una de las organizadoras del festival. ¿Cómo te va, Francisca? Buenos días, muchas gracias por este contacto. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, llega en el marco del Día del Estudiante, también de la jornada, recordando a aquellos también jóvenes asesinados por pelear por sus derechos. Contame un poco cómo comienza esta iniciativa. Sí, más vale. Bueno, este festival es el Zona Rebelde, que es organizado e impulsado por la Red de Centros Estudiantes de las Sierras. Ya es la octava vez que se hace, o sea, que se hace ya hace unos años. Y lo que se intenta hacer es como juntar a todo el arte joven que hay. Hoy va a haber lectura de poesía, va a haber música, bandas, va a haber una pintada, una bandera que es libre, o sea, cualquiera puede ir a pintar la bandera. Y como el objetivo principal de este festival es conmemorar la Noche de los Lápices y como celebrar también el arte acá de Sierras Chicas, como para hacer un refrescar la memoria, para quien no sepa, la Noche de los Lápices se conmemora cada 16 de septiembre, recordando a 10 desaparecidos jóvenes que luchaban, o sea, cuando recién arrancaba la dictadura, estaban luchando por el boleto educativo, los secuestraron a estos 10 pibes de entre 16, 17, 18 años. Cuatro sobrevivieron y seis aún continúan desaparecidos. Entonces, como que también la idea es hacer memoria, recordarlos, celebrar que gracias a ellos tenemos el boleto educativo y tenemos un montón de derechos que en ese momento no existían. Y también como hacerle como la contracara de la dictadura, como pensar que en ese momento no podíamos expresarnos, no podíamos hacer nuestro arte. Y ahora sí, ahora va a haber un montón de artistas que son re grosos y que está buenísimo poder escucharlos, escuchar todo lo que tienen para decir. Como dije, va a haber lectura de poesía, va a haber bandas, es entrada libre y gratuita, obviamente. Así que nada, va a estar muy hermoso, todos los años es re lindo y cada año se va sumando más gente. Y nada, es una iniciativa muy, muy linda que se saca por las sierras. ¿Y estos artistas que van a estar actuando esta tarde son surgidos de los propios colegios? ¿Algunos sí, otros no? ¿Cómo fue esa movida? Claro, la idea es que sean todos jóvenes, o sea, no hay nadie más de 20 años, ¿me entiendes? Y son en total 9 artistas, son todos de colegios, o sea, gente que nosotros conocemos, que fuimos convocando, les fuimos preguntando a gente, va a haber una banda, hay dúos, nada, va a estar muy lindo. Es toda gente de acá de Sierras Chicas y gente muy hermosa, que, o sea, gente que ha estado en otros suenas, que ha estado en otros festivales. Bien, bueno, también puede ser un post celebración del Día del Estudiante y el Día de la Primavera, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, en Instagram y cuando convocamos a este festival, como que también está bueno que sea en estos días porque está re lindo, empieza la primavera y ponemos una frase como un eslogan del festival que dice arranquen las flores que quieran pero no detendrán la primavera y es como la frase que quedó ahí, que quedó re lindo. Nada, sí, obvio que también es para celebrar todo eso, vamos a hablar también, vamos a hacer como una reflexión, como hablar de los 40 años de democracia, de la importancia de nuestra participación de hoy en día en la política y en todas las cuestiones en las que nos querramos meter. Pero sí, obvio, es también para celebrar eso. ¿Y cómo está esa movida dentro de los colegios? Porque todo el mundo opina sobre los pibes, las pibas, pero nadie le pregunta, ¿no? Nadie opinan desde afuera y nadie les consulta a ustedes, ¿no? Si están interesados, si se interesan, si no se interesan. Y también hablan con un lenguaje que no es el suyo y hablan de intereses que no son los suyos, ¿no? Claro, claro, yo creo que también todos, o sea, en todos los colegios de cualquier lugar que vos vayas, va a haber pibes y va a haber pibas que quieran, que tienen opiniones y que tienen cosas para decir. De hecho, hay un montón de organizaciones hoy en día, bueno, está la red de centros de estudiantes, pero acá en Sierras Chicas se mueve un montón todo este tema. Hace poco fuimos a la marcha del 16 de septiembre, movimos un bondi para poder ir todos, un bondi gratis, ¿no? Y nada, y es tan buenísimo también crear estos espacios como para que por ahí, si hay, o sea, va a ir la gente que convocamos, pero también como es en el Anfi de Río Ceballos, va a pasar gente que por ahí viene con la familia y va a poder ver y nos va a poder escuchar, y está buenísimo que sea abierto al público y que sea como un inicio como para que tengamos más voz y nos puedan como dar más bola, nos puedan escuchar, y que encima está buenísimo porque algo que siempre charlamos y siempre decimos cada vez que nos reunimos y debatimos estas cosas es que siempre se nos dice que somos el futuro y que se nos viene el futuro por delante, pero está buenísimo también hacer cosas en el presente y tener en cuenta que somos el presente y que necesitamos tener estos espacios y necesitamos tener como lugares donde poder expresarnos y poder decir de las cosas que no nos gustan o cosas que queremos cambiar, ¿no? ¿Y le están dando bola o no, Francisca? Yo siento que tenemos bastante, tenemos muchos espacios donde nos pueden dar bola, y pero obviamente hay algunos lugares donde no. Es como, depende el lugar donde vayamos a habitar. Yo siento que tenemos ahora bastante alcance y que podemos comunicarnos con adultos de distintas maneras que como era antes, ¿no? Comparado. Pero está buenísimo, pero siempre hay una que otra traba y por eso siempre hay que seguir para adelante y seguir proponiendo cosas y no conformarse, ¿no? Un gusto, como siempre. Vamos a seguir invitando desde la radio para este festi a partir de las 16:30, ¿verdad? Sí, en el Anfi de Río. Perfecto. Muchas gracias por estos minutitos y todos los éxitos, ¿eh? Dale, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Hasta allí, Francisca San Martín, ¿no? Una de las organizadoras del Festival Joven Suena Rebelde a partir de esta tarde. Kill Marta, Las Pulseras de Sagri, Priscila Gómez, Luna y Mateo, Sol González, Lucio Hernández, La India Layana, Amber Franz. Bueno, algunos de los artistas que van a estar en el escenario, en el Anfi de Río Ceballos, esta tarde.